Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. La pantalla grande. Rock and Pop Interactivo presenta... Can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Damas y caballeros, hoy es viernes y es momento de hablar de cine, de películas, porque arrancamos peliculeando a las 8 de la mañana con 15 minutos. ¡Buenos días, Sisu! ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy, como todos los viernes... Es día de ir al cine, Sisu. ¿Qué tal? Sisu? Agarre aire, Sisu, tranquilo. Ya, listo. Qué bueno, listo. Que también manifestación, si no te hubiera tocado correr más. Imagina, no, ayer me tocó. Ah, ¿te tocó ayer? Pero en medio del huracán, estaba yo en la Day... Y ahí, ajá, estaban como a media cuadra. Saludos a todos. En el ojo del huracán estaba Sisu. No solo en la Day, que es el ojo del huracán, sino que también en el ojo de la manifestación. Ah, okay. Bueno, bueno, vamos a repasar la cartelera gracias a distribuidora de películas. Luchó contra la maldición. El mal lo forzará a enfrentar su propio demonio. The writer's going to come out. Vengador Fantasma 2. Vengador Fantasma 2 en 3D con Nicolas Cage. A partir de este viernes 20, solo en cines. Para ver tráiler, sinopsis y foto de esta película, visítanos en Facebook como distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, comenzamos a repasar la cartelera. Todavía se mantiene Furia de Titanes, La Chica del Dragón Tatuado, además de los dos estrenos. Ah, y la película de Daniel Craig. Ah, sí. La película simultáneamente, sí, junto con el... Dos en una. Dos en una, hay que aclarar. Y bueno, las dos películas de estreno, Protegiendo al Enemigo, con Denzel Washington y Ryan Reynolds, La Linterna Verde. Exactamente. Y El Vengador Fantasma o Ghost Rider 2. Toda esta información, César, la pueden encontrar también en el Twitter, @distroc, y también en distribuidora de películas, para que puedan informarse también de toda la parte de las películas de estrenos. Perfecto. Si eso te parece, si arrancamos con Protegiendo al Enemigo. Exactamente. Una muy, muy buena película. Safe House, como es su nombre en inglés. Uh-huh. Pero aquí lo que te quieren decir es como Safe House para cualquier investigador de la CIA, del FBI, incluso de la misma policía, significa que es la casa donde vos vas a estar tranquilo, que te estás protegiendo porque de repente estás en programa de protección de testigos, de repente sabes algo o de repente estás a punto de mudarte y quieres cambiar de identidad. Uh-huh. Entonces este tipo de casas están, bueno, se supone que es por todo el mundo, pero esta se centra en Estados Unidos, donde le están dando protección a un ex agente. Pero en este caso, uno de ellos, que le toca cuidar al otro agente, se ve implicado directa o indirectamente en los eventos de la película y no se sabe si realmente vos estás protegiendo a un agente de verdad o realmente estás protegiendo a tu enemigo. Mm. O sea, bien interesante. Aunemos la experiencia de Denzel Washington para este tipo de películas que vos no sabés porque... En cualquier segundo te puede hacer, sí, cambiar de parecer, como ¿es el bueno o es el, sí, malo? Sí, es cierto. Y, sin embargo, hay a Ryan Reynolds, que se está enfocando también en la parte policíaca, porque recordemos que viene con Ripped, ¿te acordás? que es la película donde él es como un policía que tienen que lidiar, que también es basada en cómic. ¿Te acordás que hemos mostrado muchas fotos? Que también, pues bueno, entonces él está un poco metiéndose también en estas líneas. Totalmente acción, yo la trato de comparar con aquella película que hizo Chris Pine, ¿te acordás? Al principio, al del año pasado, si no mal recuerdo, con Denzel Washington también a principio de año, que era de un tren, ¿te acordás? Sí. Entonces va más o menos por esta línea. Y esa es buena. Esa es buena. Buena, muy. Es que fíjate que Denzel Washington está escogiendo solo una película por año. Pero buena. Buena y que se la pongan al principio de año. Dice que el ir a competir a verano no es para él, pues. Entonces prefiere buscar una buena historia, que le pongan un buen compañero. Si no, miremos las películas, por ejemplo, Deja Vu, ¿te acordás? Sí, son buenos compañeros los que tiene. Y entonces que así le puede sacar jugo. Y así no... Vaya, recordemos que Denzel Washington es más o menos de la generación de Nicolas Cage. Y yo creo que él se ha cuidado un poquito más con la selección de papeles. Sí. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, hablando de Nicolas Cage, viene con su Ghost Rider 2. Y un preámbulo de Marvel para el plato fuerte de inicio de verano, que es la otra semana, sí, los Avengers. ¿Estás listo, Sisu? Sí, bueno, hoy es programa de Avengers. Sí. Hoy tenemos un análisis cómico, mágico, musical. incluso vamos a retroceder en el tiempo 8 años atrás para empezar a hablar de todo esto. Pero en esta ocasión, Sony saca la segunda película de Ghost Rider. En la primera película vimos ya el origen de este llamado superhéroe atormentado, que yo creo que en las ligas de Marvel se puede comparar un poquito con Punisher, ¿verdad? Que ellos hacen su propia cruzada idealista por lo que creen que es el bien. En este caso, lo de Ghost Rider es una sed totalmente de venganza, pero utiliza los poderes, pues, de la oscuridad. Utiliza el don que el embaucador, el demonio, Satanás, el demontré, como lo quieran llamar, le dio, lo condenó. ¿Ah? No, se dice eso. Se dice eso. Entonces, en este caso, cuando él utiliza sus poderes, ahora viene una segunda película que es totalmente filmada en Europa. Eso le permitió a la producción de Sony bajar los costos en un 80% tal vez de todo. Y con una historia, fíjate que la historia no está mal concebida. Lo que siento que le hace falta a esta película es un villano de peso, que le dé realmente y que le saque. Porque incluso Nicolas Cage tiene que ver que no tiene que exagerar este papel para hacer lo suyo. Él es buen actor, pero siento que por ratos exagera mucho su actuación, como queriendo dar otra versión de Ghost Rider. Yo creo que comparás y sentís que pueden ser dos Ghost Riders diferentes. Pero esta película es precuela, secuela... Secuela. Es secuela. Secuela, uh-huh. Sí. Te da solo una breve explicación de lo que sucedió en la anterior, nada más que ya no, ya Henry Fonda ya no sale como demonio. Uh-huh. Entonces, Eva Méndez no sale tampoco. Tampoco. Ya, no hay interés romántico para él en lo absoluto, ¿verdad? E incluso le cambiaron el diseño de la moto, del traje. Hay bastantes cambios en la película. La moto está salvaje. La moto está salvaje. Es que la otra era más bling clásica, bling, sí. Más rockera. Ajá. Aquí es como más oscura realmente la moto. A mí la... Bueno, no he visto la 2, pero a mí la 1 me pareció. Es una muy buena película. Sí, me pareció. La 1 me estaba contando Pablo Moya que son varias historias de Ghost Rider, de cómic. Sí, son varias. Son varias. Que por cierto, la última es una mujer. Ajá. Sí, ya es una mujer. Pero en el caso de todas las, creo que son como tres diferentes, de las tres, para la película agarraron la que entre comillas es la más o menos. Fíjate que... En el cómic, ¿verdad? Ojo, yo me siento engañado por el título, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno oye Espíritu de Venganza, yo pensé que sugería que él... que el villano iba a ser Venganza, que es otro tipo igualito que Ghost Rider. Ajá. Nada más que más feo y más malo. Ajá. Entonces yo... Ahora, el villano que aparece es un villano que sí me había dicho Pablo Moya que sí es sí, uno de los fuertes. Sí, es uno de los fuertes. Pero siento que no tuvo tanto peso como le pudieron haber sacado. Pues sale el señor Christopher Lambert, que según Migración de Honduras es de los extranjeros artistas de Hollywood que más ingresa al país. De hecho, él, tengo entendido que él tiene un terrenito ahí, su tierrita, ¿verdad? Ahí una milpita ahí en Roatán. Una milpita ahí en Roatán. En West End. Ah, exactamente. No sé si siembra de aquello que da risa o... Pero algo tiene. Pero está comprobado que el señor... Es común encontrarlo en cualquier parada de bus. Sí, esta película de Ghost Rider, Nicolas Cage, como que se apoderó de toda la producción, algo así, ¿no? Fíjate que no. ¿No? No, fíjate que nosotros tuvimos la noticia de que Nicolas Cage iba a salir en la parte productiva, en la parte creativa de la película. Sin embargo, me tomé la molestia de ver todos los créditos, ¿verdad? Y no, productor ejecutivo Stan Lee, Avi Arad como productor de Marvel Pictures, David Goyer, que es de los mejores escritores de cómics que conocemos hasta ahorita. Ajá. Y no vi nada a Nicolas Cage ahí metido, fíjate. Mm. Yo creo que al final no le dieron tanta oportunidad. Bueno. ¿Verdad? Ahora, critico también el sentido del humor de la película. No me pareció, David Goyer a veces trata de que cuando escribe a estos personajes, trata de que hagan cosas un poco que parezcan por fuerza graciosas. Y a veces no funciona. Porque fíjate que para eso, me remito a la última película de Punisher. ¿Vos viste la segunda de Punisher? Nunca me llamó la atención Punisher. Fíjate. Donde era un tipo un poco más serio, tenía cara de atormentado, de emproblemado. Ajá. Yo creo que tanto Punisher como Ghost Rider son personajes que se tienen que dar la trama, o sea, tratarlo bien oscuro para que funcione. Sí. Sin embargo, corremos el riesgo de que no sean éxitos comerciales al hacerlo más oscuro. Bueno, así que lo tienen entonces en cartelera, El Vengador Fantasma 2 o Ghost Rider, además de Protegiendo al Enemigo, que son los estrenos de esta semana. ¿Te siento más como que estabas inclinado por Protegiendo al Enemigo, Sisu? Sí, me siento. Obviamente la otra hay que verla, es de cómics, o sea, sea como sea, hay que verla. O sea, es cómic. Y recordar que hay que apoyar el género del cómic para que crezca en el momento en el que está ahorita. Sin embargo, para película de crítica y de un poco más entretenida, siento que Protegiendo al Enemigo es la opción. Perfecto, entonces, esto fue la cartelera gracias a Distribuidora de Películas. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Señores, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Las mejores salas de Honduras son en Cinemark. No busque más. De hecho, como le veníamos platicando desde la semana pasada, no habrá premier de los Avengers. Pero, tranquilo, Cinemark ya tiene una función especial, Sisu. Viernes 12 del mediodía. Eso te Viernes puedo decir. Viernes 12 del mediodía. Que es cuento viejo, ya tenemos reservada una línea prácticamente. Sí. Ya nosotros ya estamos fijos con eso. Así que a la gente interesada, accese a www.cinemarcsea.com. Ahí usted puede... Los apartados. Puede apartar. Es a mediodía, no es a medianoche. Es a mediodía. Ayer lo aclaramos, ayer estuvimos allá y sí. ¿Quién, Cristian, te dijo? Estaba Ronnie. Ajá. Entonces platicamos, no, me dice, a las 12. Es que originalmente pensé que era... O sea, 12 a.m. 12 a.m., o sea, jueves a mediodía. 12 p.m. PM. No entonces, a.m. Viernes al mediodía. Entonces, ustedes ya pueden hacer sus compras en línea sin ningún problema, porque no solo en línea, pueden ir a la taquilla ya, a los kioscos, tienen cualquier facilidad de pago para que ustedes puedan comprar los boletos y ya ir a disfrutar la película que tanto... Casi 5 o 6 años hemos esperado. Bueno, nosotros, yo no sé quién fue el que dio el pitazo de que estaba la función especial. La línea de en medio ya está de toda la mara de rock and pop. Sí. La consola, escuché, peliculeando, la potra. Fue la novia del hombre más ordinario que un jabón. De un jabón de motel. Exactamente. Y estuvo muy pendiente y pitó. Sí. Cuando dijo luz verde. Porque sí. Y es tan idiota que no lo publica en Facebook y no le dice a los amigos, mira, por Vivi, mira, la primera. José Manuel. Sí. José Manuel. ¿De quién estoy hablando? Estamos hablando de jabones ordinarios de motel. pequeño, pequeño, de color oscuro, ya sabemos quién es. Pero bueno, fuera de todo eso, ya saben, y en todas las salas de cine, en Cinemark, en San Pedro, en las galerías, las nuevas salas de cine. En San Pedro Sula también creo que pueden hacer eso. Sí, pueden ir a disfrutar. Y la película estrena el otro viernes, ya en tandas. Normal. Habrá un chorro cientos tandas. Tiene que haber. Dicen que las tandas de las 7, 8, o sea, que se manejan por esa hora, olvídenlo. O sea, yo, es el otro viernes. Salimos de peliculeando, nos echamos un cafecito, tipo 11 nos vamos a hacer la fila, ya tenemos el asiento reservado. Ya está. A Cinemark. No, es más, mira, no, ley seca, no se puede antes. Vos habías sugerido, ¿recordar? Sí, porque era medianoche, pero ya es mediodía. Ah, aunque, ¿podemos almorzar antes? Aunque después de las 11 ya, yo ya puedo, sí, ¿verdad? Ya he ligado, y es viernes. Ya ha arrancado. Pues fíjate que por lo menos con un par de las favoritas de Melba. Sí. Es que lo que pasa es que, por favor, es una fiesta, pues. ¿Verdad? Va a estar bueno eso. Va a estar bueno. Todo mundo, es un evento que hemos estado esperando. Y realmente el programa de hoy está dedicado a eso. Vamos a analizar dos líneas de tiempo, César. Ajá. En primer lugar, va a ser la línea de tiempo de películas que nos ha llevado hasta estar acá. Uh-huh. Empezando desde, obviamente, la primera, desde 1944. Ajá. ¿O qué? ¿Pensaban que íbamos a citar solo Iron Man, la 1? Sí, yo pensé. Olvídense, ¿verdad? Ajá. Y la segunda línea de tiempo es de los eventos dentro de la película. Entonces, y como tercer punto, un acto, yo quiero que también la gente participe y nos diga qué espera de esta película. Porque uh-huh. es un evento totalmente, o sea, yo digo que empresas, universidades, gobierno, religiones y todo, nada. Lo hubiera posteado en el Facebook para que ahorita lo la vamos gente a poner. Y porque después de mediodía del día viernes, sábado y domingo, ya los perdimos a la gente. ¿Te imaginas cómo va a estar Cinemark el fin de semana? O sea, hoy me va a ser una locura. Va a ser una locura. Y en todas las tandas esas. Sí, yo todas. Yo calculo, y no sé las proyecciones de Cinemark, pero Christian va a tener que abrir 4 salas. Sí. Yo calculo. Y no solo en 3D. Y no, acordate. Hasta la de los niños. A mí no me importaría verla en 2D. O sea, si me dicen no hay 3D, pues en 2D. Y está en español, como sea. Sí, como sea, sí, me meto. Aunque sea en mandarín, te metes. Me meto, es cierto. Porque, o sea, esta película no podés permitir que alguien venga el lunes en tu trabajo, en la universidad, y te diga. Y la parte en que, o sea, no, pues. La tuya la voy a decir yo. Sí, porque ya todo el mundo la va a haber visto, pues. Es un evento inevitable y, como te digo, es algo que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Y ojo, desde los principios de que Marvel se empezó a interesar en mostrar las películas del cómic, fue en 1944 donde se hizo la primera película, que era del Capitán América, que realmente era un serial. Un serial es como el Capitán Marvel de Republic Comics, que después adquirió DC, ¿te acordás? De Shazam, estoy hablando. Los seriales eran como en blanco y negro y eran como segmentos como de 10 minutos que se daban antes como de cada película, uh-huh. o se daban por televisión en la mañana, sí. y vos los mirabas y tenías que esperar el capítulo siguiente, etc. Era una pequeña serie, pero se uh-huh. le llama serial porque a veces está limitado nada más a 12, 15 capítulos por lo general. En 1986... de la mano precisamente incluso de George Lucas, sale Howard the Duck, que también es una película basada en cómic. Ah, sí, eso hablamos con José la vez pasada. Uh-huh. Es propiamente de Marvel, ajá. ¿verdad? Aunque fue George Lucas quien lo llevó junto con Universal Pictures. Ahora bien, en el 89 sale el primer Punisher, ¿te acordás? La que salía, que el de He-Man. El de He-Man, exactamente. Él es el que salía como el primer Punisher. Habla de cuando estaba, te muestra un Nueva York en los 80s, donde muestra los orígenes, pero realmente no se le trató con justicia y no pegó. Tuvieron que pasar hasta el siguiente año, en 1990, donde viene otra película de la mano de Fox en este caso, y sale el Capitán América, pero es una película tan mala que va directamente a video. De hecho, yo creo que por mucho que queramos verla, porque es histórica, no se aguanta verla. Yo creo que vos tuviste la oportunidad. Sí, René me la prestó. Sí, y no sabes que es una película de muy, muy bajo presupuesto. Sí. Tiene más el ímpetu de ser que de lo que es, ¿verdad? Luego, Los Cuatro Fantásticos, o los de Fantastic Four, se mueve a 1994. Nuevamente, no se saque esta película. Es tan mala, pero tan mala, que deciden no sacarla. La película se terminó. Que los personajes a saber quiénes carajos eran. Exactamente. Una película que no tenía ni pies ni cabeza. Fue cancelada más por el hecho de lo que podía afectar el género del cómic que lo que podía beneficiar. Entonces, eso quedó en absolutamente nada. Y que tuvo que pasar mucho tiempo para que realmente se interesaran en ponerle bastante presupuesto a una película. New Line Cinema toma el riesgo en un tiempo en el que nadie lo estaba haciendo y decide de que uno de sus personajes, porque recordemos que durante la casi quiebra de Marvel durante principios de los 80s, todo lo que son el licenciamiento de los personajes para cine se venden a todo mundo y prácticamente queda al mejor postor. Universal compra, Columbia Pictures compra, New Line Cinema compra, Fox, etcétera, etcétera, todas las que querrás, incluso personas independientes compran. Se dice que Kevin Smith, uno de los máximos conocedores del cómic y director, por ejemplo, de Jay and Silent Bob, si has visto ese género de películas, él compra los derechos del que conocemos nosotros como Namor, ¿verdad? Mm. Entonces los derechos quedan repartidos por todos lados porque Marvel necesitaba dinero. Por eso es que vemos estos intentos de películas malas, pues, o sea, porque trataron de sacar los personajes que tenían. Entonces New Line Cinema tenía los derechos de Blade y decide sacar una película. Guillermo del Toro la dirige y le queda una joya de película de cómic. Porque era un momento en el que el género del vampirismo vos lo mirabas diferente, no como lo vemos ahora, ¿cierto? Sí. Pero no a través de los ojos de un superhéroe y un superhéroe vengador. Entonces esto pega y se convierte en la primera película de cómic de nuestra era con tener ya con presupuesto. Con presupuesto. Sin embargo, Fox ya tenía en la cocina algo mucho mejor, que era X-Men. Que el presupuesto para X-Men fue de 3 o 4 veces mayor que el de Blade, poniendo ya actores de bastante peso. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que Fox tuvo un poquito de problemas para sacar esas películas. Hugh Jackman fue improvisado totalmente. Él no era el principal para Wolverine, sino que era el tipo que salió de villano en Misión Imposible 2, ¿te acordás? No recuerdo el nombre de este australiano también. Yeah. Pero la producción de Misión Imposible se tardó tanto que Hugh Jackman tuvo que ser contratado. Pero realmente, en cuanto vos lo ves, sabes que es la persona idónea para Wolverine. Era para él, ¿verdad? Ese papel. Patrick Stewart como el Profesor X, ¿verdad? Y a McLaren como Magneto. Ya estás hablando actores también ingleses de peso, ¿verdad? Sin olvidar a Halle Berry y todos los que lo acompañaron para hacer de esta película el éxito que fue. Después, cuando ya esto se dieron cuenta de que pegaba, ese mismo año, 2 años después, sale Blade 2, continuando con la tradición, con una película que fue muy buena, sí fue buena, no como la primera, pero también abre paso para que ese mismo año, una de las mayores producciones, y convertiría a Spider-Man en el superhéroe más rentable que el cine ha conocido. Y ojo, incluso tuvieron que tomar en cuenta que se tuvo que suprimir una escena donde Spider-Man capturaba un helicóptero en medio de las Torres Gemelas. Debido a los eventos del 11 de septiembre, tuvo que ser removida esta escena. Y en el 2002 sale Spider-Man y se convierte en una de las películas más taquilleras. El 2003 es uno de los años más, más productivos, porque son un par de empresas las que deciden sacar 2 películas de cómic. Estamos hablando de Daredevil con Ben Affleck, que, ojo, hizo un muy buen papel porque él era fanático del cómic como tal, ¿verdad? Luego sacan ese mismo año X-Men 2, sigue la tradición, incluso ya se empiezan a basar en la saga del Fénix, cumpliendo no solo con las expectativas del público en general, sino también con la de los fanáticos. Y cierra este año con una película de amplio presupuesto, ¿verdad? Que era Hulk. Desgraciadamente, fue un director artístico el que la hizo y no le dio una visión realmente de superhéroe. Sin embargo, esto hizo que el mismo quedara marcado en el cine como una franquicia que debía de morir. Sin embargo, la historia le iba a hacer justicia después. Bueno, ya vamos a continuar con esta historia. Todo esto tiene que ver con Marvel. Sí, sí, no van a confundir que porque sí, Batman, no, esto sí, tiene sí. que ver con Marvel, para que ustedes vayan llevando la línea hasta lo que estamos llegando para el próximo viernes. Las lentejas y los frijoles se parecen, pero saben no. diferente. Ya regresamos, estás en Peliculeando. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Ya lo sabe que hay una preventa para este próximo viernes y que usted pueda ver los Avengers. Accese ya a www.cinemarkca.com. Si no, vaya a los puntos, bueno, vaya allá a Cinemark, ahí están las ventas, los kioscos donde puede comprar y la venta en línea, si ustedes no tienen otra opción, sí. ahí también hay una venta en línea para que puedan comprar sus sus pases y ya tenerlo listo, no como otros que van a quedarse con las ganas. Es viernes 12 del mediodía, próximo viernes, función especial de los Avengers, y ahí nos vemos, familia. Sisu. Continuamos con el año 2004. Ajá. Arranca con la primera de Puli. Solo de Marvel estás hablando. Solo de Marvel, ¿verdad? Aclaramos. Todo el mundo. Es que sí. Bueno. Principalmente a los locales, ¿no? Sí, atención. Saludos, ¿verdad? A la consola específicamente. Sí, completo. A los dos dejen de molestar. Te dijeron herejes, si te cuento. Esas películas, las películas de Hulk, de la serie y todo, en primer lugar estamos hablando de películas, ¿verdad? Ajá. Y el serial lo mencioné porque el serial, José Manuel, vos sabés que se puso en el cine. ¿Verdad? Ajá. Él lo sabe, ¿verdad? Y sí. si no, se lo inventa, pero bueno. Y si no, se lo inventa, pero ok, pues, vaya, continuemos. En el 2004, arrancamos nuevamente con Punisher. En esta casa, el villano fue John Travolta, que resultó que la esposa era más mala en la película que él mismo, ¿verdad? Pero bien, quedó la película como tal. Sale Spider-Man 2 y sale Blade Trinity, la tercera de la saga de Blade. Ahí sale Ryan Reynolds. Ahí sale Ryan Reynolds y Jessica Biel. Precisamente esta película ya viene a nuestro país más bien a finales de año, uh-huh. ¿verdad? Pero bien, arrancaríamos el 2005 con una pseudo continuación de lo que fuese en aquel momento Daredevil, que era el personaje de Elektra, porque Ajá. le había gustado tanto a la gente que merecía su propia película. Ajá. Sin embargo, hay un récord con esta película. Es el DVD que más rápido salió al mercado. Un mes después de haber salido la película, ya estaba el DVD en el mercado. Pero sin embargo, todavía no era esa la peor película de Marvel. Todavía vendría otra más adelante, ¿verdad? Ahora bien, para televisión, pero sí salió al cine fuera de Estados Unidos, era The Man-Thing, una película de un héroe de... No héroe, sino que de una criatura de cómic que no pegó tanto. Pero también sale Los Cuatro Fantásticos, que a pesar de que fue una muy buena película de ciencia ficción, sentimos que la historia no fue tan fuerte. Sin embargo, los efectos especiales en general sí gustó, pues. Sí cumplieron. Además, Fox quiso ser realista y no utilizar tanto efecto digital para hacer a la mole. Entonces usaron como una... como que te dijera, el traje que usaba el actor era para simular lo que era la roca. Se miró bien. Era una propuesta realmente, porque la otra era hacerlo digital y no querían eso. Querían que realmente el equipo se viera bien junto. Sin embargo... También, a pesar de que la película no gustó, sí fue lo suficiente como para que se cocinara años después una segunda parte, ¿verdad? Luego, en el 2006, aparecen una sola película. Ese es el año nuevamente donde hay poca película. Pero es porque sale X-Men The Last Stand, la tercera entrega, muy buena, a la gente le gustó. Pero ese año tenía bastante competencia Marvel, específicamente de DC, algo que abordaremos en otro programa. Pero todo ese año se cocinó las siguientes, que en el 2007 prácticamente salen nuevamente tres películas. Ghost Rider, Spider-Man 3, que fue una de las películas más esperadas por todo el mundo. Sí. Incluso en el país, marca porque inauguramos una sala de cine, ¿te acordás? Con sí, esa, sí, con sí, esa sí. película. Los Cuatro Fantásticos y Rise of the Silver Surfer fue la tercera película que salió ese año. Nuevamente Los Cuatro Fantásticos, una historia no tanto como la esperábamos, pero sí tal vez lo suficiente como para que nos dejaran con un poquito de ganas de más. El 2008 ya marca la diferencia, porque ese año, estamos hablando entre el 2006, que solo salió una sola película de cómic, Marvel se empezaba a inquietar porque ese año el cine fue de DC. Entonces decían, nosotros no tenemos un personaje tan fuerte como para competir con dos personajes de DC. Hablemos de Batman y de Superman. incluso ya se estaba cocinando el proyecto de Flash en ese momento. Entonces empezaron a preguntarse, ¿a quién podemos sacar? Si son solo Spider-Man, no podemos vivir, y los demás héroes secundarios de repente, o solo con X-Men, que ya en ese momento ellos habían creado su propio universo, apartándose del universo Marvel en general. Entonces ellos decían que tenían que hacer la película directamente la de los Avengers, sacando a todos los superhéroes. Entonces en ese momento Columbia Pictures pidió ayuda a Marvel para que lo hiciera, pero Marvel no tenía el dinero suficiente como para hacer una película, y aconsejaron que una empresa de contaduría analizara si realmente era viable hacer una película. Y al final del informe decía lo siguiente: que una sola película de los Avengers no iba a ser rentable, requería demasiado dinero, porque su costo final iba a ser más o menos 600 mil millones de dólares, ¿verdad? Por todo lo que ellos, claro, son empresas de contabilidad, ellos te empiezan a tomar mercadeo, te empiezan a tomar que la gente conozca a los superhéroes. Entonces lo que aconsejaron, que iba a bajar su costo en un 90%, era el hecho de que sacaran películas individuales y que le permitiera a la gente en tiempo conocer los personajes. Entonces, en ese momento se arriesga un poco Paramount y saca Iron Man, pero mostrando en los últimos minutos, después de los créditos, a Samuel Jackson en el papel de Nick Fury, que ya te daba una apertura hacia los Avengers. Sí. Ese mismo año, estamos hablando ya del 2008, contra toda propuesta que se había visto en el cine hasta ese momento, Paramount convence al gigante Universal de que en la nueva película de Hulk se incluyera un cameo de Tony Stark para darle una secuencia. En ese momento Universal acepta, no tenía nada que perder. Sabía que la película le iba a pegar porque tenía a Edward Norton detrás del proyecto, a Letelier como director, que recordemos que es el primero de Furia de Titanes. Entonces sabía que le iba a ir muy bien. ¿Qué pasó? Salió en efecto Tony Stark al final de la película, junto con un cameo dentro de la película, cuando inyectan el suero del super soldado. Ahí podemos ver que es creado por Industrias Stark. Sí, es una pregunta rápida. ¿Cuál fue la primera película que ponían estas escenas al final de los créditos? Daredevil. Ah. ¿No te acordás que al final de la película, como queda Bullseye, queda en el hospital, él mata a una mosca? ¿No se acuerdan de eso? Acuerdo. Sí, es Daredevil. O sea, que hay que... ¿Fue la primera que hizo eso? Fue la primera. Ah, okay. O sea, sí. Sigamos. Y se convirtió después en tradición. Ajá. Porque lo ha hecho Marvel con cualquiera de las empresas cinematográficas. Pues bien, ese año, entonces, como vemos, sale Iron Man, Increíble Hulk, pero también sale la segunda de Punisher, que también no pegó tanto. El 2009, sin preocupaciones, sale X-Men Origins Wolverine. Solo esa película sale de Marvel, pero era porque ya se estaba cocinando también para el siguiente año otra película mucho más fuerte. ¿Qué sucede en ese momento? Fox dice literalmente que no va a prestar a Wolverine para que salgan los Avengers, porque recordemos que para ese momento en los cómics Wolverine formaba parte de los Avengers. Entonces dijeron que no. El siguiente año, Iron Man 2, donde prácticamente generan una precuela directa hacia los Avengers. Queja del director porque sintió que su película fue más promovida para eso que para otra cosa. El 2011 creo que es el mejor momento de Marvel, porque uno saca a Thor, ¿verdad? También con una referencia directa para los Avengers. Luego sale X-Men, Primera Clase, y también sale el Capitán América. Ya está prácticamente la planilla completa para dar entrada el 2012 para los Avengers. Sin embargo, primero es Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Luego le seguirá los Avengers la siguiente semana. Y ya entrado el verano, veremos el sorprendente Hombre Araña con un reboot totalmente reinventado. Sisu, otra pregunta. De todas esas películas de Marvel que hemos repasado... De la escuela. Sí. Profesor. No, ojo, no tengo Wikipedia en la mano, ¿verdad? Para que no crea. De todas estas películas que has mencionado, ¿cuál es la peor de Marvel? Cinematográficamente y en la parte económica, en la taquilla. Elektra. En ambas, En ambas, tanto en la taquilla como cinematográficamente. Sí, tanto en la taquilla como cinematográficamente. Es la peor de todas. De la nueva era, porque si no tendría que remitirte a los Cuatro Fantásticos. No, o sea, estamos hablando... Ya con presupuesto. Sí, hablando de finales de los 90, 2000 para acá. Ya lo hemos llamado de la era dorada del cómic. Sí, definitivamente que es Elektra. Porque incluso Blade 3, que no fue tan buena, rescató un poco de dinero, ¿verdad? Sí. Y ojo, o sea, incluso para los escépticos, Ghost Rider lleva, ha hecho tres veces lo que se le invirtió. O sea, incluso... Sí. Ahorita Sí. Porque la taquilla internacional la ha salvado. O sea que... Fue rentable. Sí, solo Elektra está... O sea, Elektra está ahí. ¿Verdad? Se lleva el título. Por eso... Y lo peor que con una heroína. Si te fijas, no hay películas de heroína por eso. Y eso vuelve más difícil que los estudios apuesten por una heroína, llámese La Mujer Maravilla, llámese etcétera, etcétera. ¿No? Porque tenés a Jennifer Garner. ¿Qué puede salir mal con Jennifer Garner? Elektra. Elektra. Ahí está. No, entonces... y aparte de eso también, como había mencionado Pablo ayer en la transmisión, que estas películas de los Avengers, por eso no quisieron meter más en una película completa a La Viuda Negra. Sí, porque ahí, no, es que no va a pegar. Es mejor tanto que la mires en partes de acción. Durante la película, que una película sola. Te doy mi opinión, ¿verdad? ¿Qué generación es la que está ahorita haciendo el cine de Marvel? Es la generación de una generación más joven. Todos estos han leído cómics, empezando por Nicolas Cage, ¿verdad? Sí. Incluso, como te dije, van a hacer la película de cuando lo robaron el primer cómic de Superman, que él es dueño de una de las primeras ediciones. Un chavo le va a poner, un hombre le va a poner más interés porque te gusta el cómic. Una chava va a ser como su papel, como una actriz. A trabajar. Un buen punto. Y uno es como le va a poner. Pues. No, mayor. Pero. Exactamente. Eso, vaya. Pero ha de haber alguna chava que sea aficionada a los cómics y que sea actriz y que de repente. Debe de haber y tiene que salir. Pero no ha aparecido. Sí, pero fíjate que es un buen punto lo que dice Rodolfo, porque las chavas han ido a pues, en el papel. Y lo han hecho. Ahora, sí. Ahora, si vos te fijas, vaya, pasémonos a la parte de DC. Gatúbela. Mala. Ahora, pero si vos la ves en la versión de X-Men como Tormenta, lo hace bien. Muy bien. Pero es que no está sola. Ajá. No está sola. Está. Sí. A eso vamos. Ya solas, como que. Halle Berry, Gatúbela. Fíjate que es buena trivia. Actores y actrices que han hecho papeles para ambas compañías, para DC y para Marvel. Halle Berry, Ryan Reynolds. Está. Sí, porque el de Capitán América es el mismo. Es el mismo, es de Marvel. La novia de Lex Luthor en la película de Superman. En la de. En la de Bryan Singer. La de Brandon Routh. Es la villana en Blade Trinity. Es cierto. Sí, no, o sea, podemos sacar y hay varios contratos cruzados así. Pero pisto es pisto. Pisto es pisto. ¿Verdad? De hecho, Ryan Reynolds estaba. Recordemos que él quería negociar más que todo. O sea, y Ryan Reynolds se lleva el premio. ¿Por qué? Porque él, en primer lugar, tiene tres personajes de cómic. Espérate, no me digas. Ah, sí, el de Trinity. Blade Trinity. Sale en Linterna Verde y también sale... Ya se me había olvidado. Ah, como Deadpool. Ah, sí. Deadpool. Exactamente. Dos para Marvel, una para DC. Chris Evans... Bueno, siempre le criticamos eso, porque él trabajó más bien en dos personajes para Marvel. Tanto en La Antorcha Humana, como el Capitán América. ¿Qué se cocina después de los Avengers? Bueno, Iron Man 3 para el 2012, The Wolverine, la segunda parte también para el 2013, perdón. Thor 2 para el 2013 y el 2014 saldrá El Sorprendente Hombre Araña 2 y El Capitán América 2. Eso es lo que se tiene ahorita. Ya confirmado. Ya está prácticamente confirmado, incluso le vaya bien o no le vaya bien a la película. Bueno, señores, algo más, Isu. Ya. Ya. Bueno, les quedamos debiendo la línea de tiempo de los eventos que suceden, pero yo creo que incluso si es a mediodía la película, va a ser bien que pueda mencionar, terminando el programa de siguiente semana, con la línea de tiempo para que vaya fresco, ¿verdad? Sí. Entonces ya saben, lo que les ofrecemos para la otra semana es los eventos. Hoy mencionamos la línea de tiempo de todas las películas de Marvel que nos llevaron hacia los Avengers. Ahora vamos a ver los eventos dentro de las mismas películas con los años, desde el año de nacimiento de Hulk, donde se da lo de Industrias Stark y todo lo demás, para que nos conduzcan también a los eventos en el futuro de los Avengers, y donde ya sabemos que el villano principal hasta el momento, ya más que confirmado, Loki. ¿Verdad? Que esa era una de nuestras dudas que más nos asaltaban. Pero continuamos en el siguiente programa hablando de los Avengers. Agradecemos a todos y este fin de semana nuestra cartelera es... Tenemos nada más y nada menos que lo Protegiendo al Enemigo con Denzel Washington y Ryan Reynolds y El Vengador Fantasma 2, y se mantiene Furia de Titanes, y para que usted vaya al cine este fin de semana. Ya saben, comente tanto en Distribuidora Rock como en Peliculeando todo lo que usted pretende, busca, espera de los Avengers, y este fin de semana le vamos a dar retroalimentación a todo eso, y también vamos a hablar con nuestros expertos para que puedan estar retroalimentando también la página, para que también nosotros vayamos, como sabidos, no solo en la parte de eso, sino también en la parte del cómic. Creo que la expectativa ha terminado, ya estamos a una semana y ya más que felices con esto, ¿verdad? Así que, de repaso, ya saben, las películas de Marvel, y les agradecemos a todos, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.